Muy buenas noches para todos. Es un gusto para mí volver a Arequipa y poder dar una conferencia después de muchos años. Hace 12 años que fue la última vez que en esta misma parroquia pude dar una conferencia sobre algún tema en aquel momento relacionado con la reyesía de Cristo. Hoy nos trae otro tema no menos importante que el de la reyesía de Cristo, y que es precisamente relacionado, como se dijo recién en la presentación, con la misma existencia de la civilización como civilización cristiana y humana, las dos cosas. Como ustedes saben muy bien, estamos en tiempo de preparación de la segunda etapa o segunda parte del sínodo para la familia convocado por el Papa Francisco. La primera parte se realizó en octubre del año pasado, la segunda en octubre de este año. En este tiempo, en lo que va de la primera parte a la segunda, ha habido, al igual que en los meses de preparación de la primera parte del sínodo, muchísimas discusiones en torno a este tema. No me voy a referir propiamente en esta conferencia a las discusiones que se han suscitado en torno precisamente al sínodo, sino algo un poco más amplio, porque la convocatoria para el sínodo de la familia responde en realidad a la urgencia que ha visto el Santo Padre de llamar a un nuevo sínodo sobre este tema, por el hecho de lo que vamos a llamar en esta conferencia el ataque sistemático que se está llevando de parte de muchos organismos contra el concepto tradicional, el concepto cristiano de lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Yo me voy a referir entonces principalmente a este tema, ¿no? Estamos ciertamente en un momento en el cual los ataques contra el matrimonio y la familia están teniendo lugar. Están teniendo lugar estos ataques como quizá no se ha visto nunca antes en la historia, salvo algún par de fenómenos en los cuales algunas ideologías, como ocurrió por ejemplo con la ideología marxista, se ocupó de combatir de forma deliberada el problema de la familia. Ahora, la característica que tiene este combate contra la familia es el hecho de que se observa a nivel mundial, el hecho de lo que hoy en día se llama, o se suele usar la expresión, la globalización, o sea, el hecho de que todos los fenómenos tienen de alguna manera una repercusión mundial, también hace que los intentos de destruir el concepto de matrimonio y de la familia también tengan una repercusión mundial, ¿no? Y con todas las consecuencias gravísimas que eso tiene, como por ejemplo el hecho de que se desmorone en muchos lugares bajo esta presión los matrimonios constituidos, o que directamente las nuevas generaciones ni se planteen o tengan temor a enfrentar la formación de una familia como Dios manda, ¿no? Que es lo que está pasando en gran parte. El Papa Juan Pablo II afirmó en una oportunidad que los ataques al matrimonio y a la familia se hacen cada día más fuertes y radicales, tanto desde el punto de vista ideológico como normativo, es decir, las leyes, ¿no? Se van haciendo cada vez más leyes en gran parte de los países del mundo que mellan gravísimamente el matrimonio y la familia. Y llamó preocupante al ataque directo a la institución familiar que se va llevando a cabo mundialmente en los órdenes, señaló, el político, legislativo y administrativo. En otra oportunidad, el mismo Juan Pablo II dijo: la familia está expuesta hoy al ataque convergente de numerosas fuerzas que tratan de debilitarla o por lo menos de deformarla. Observen esa expresión, ¿no? Ataque convergente significa entonces que convergen, se unen desde distintos ángulos, distintos ámbitos, para tratar, digamos, de tener más efectividad en esta destrucción de lo que es el matrimonio y la familia. Es necesario, seguía el Papa, y urgente que todas las personas de buena voluntad, y aquí viene lo que nos está involucrando a nosotros con esta expresión, todas las personas de buena voluntad coordinen sus esfuerzos para defender esta institución fundamental sobre la que se apoya la vida de toda la sociedad. De ahí el título de la conferencia, que es salvar el matrimonio o hundir la civilización. Toda la sociedad se apoya sobre esto. ¿Cómo tirar una de las columnas fundamentales de este edificio? Se viene todo abajo. El Papa Benedicto XVI denunció más tarde lo que él llamó ataque sistemático al matrimonio y a la familia. Ataque sistemático. Entonces no es simplemente que un loco se exaltó y habló mal del matrimonio y de la familia, o un legislador aislado consiguió hacer aprobar una ley contra el matrimonio y la familia, sino ataques sistemáticos. Por lo tanto, pensado, programado y de una manera que periódicamente va dando golpes para tratar de desmoronar esta institución. El Papa Francisco, por su parte, ha dicho recientemente: la familia cristiana, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora, directamente o de hecho. O sea, con explícita intención de atacarlo o, en definitiva, con intención o sin intención, pero se lo ataca. El objetivo de destruir el matrimonio, tanto el matrimonio natural como el matrimonio cristiano y la familia que nace del matrimonio, tanto familia natural como familia cristiana, es un intento netamente masónico. Hay que decirlo con todas las palabras porque es el magisterio el que lo ha dicho así, ¿no? Masónico. Y como tal fue denunciado ya por el Papa León XIII. Estamos hablando de la encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884. Allí decía el Papa: entre los puntos de doctrina en que aparece haber influido en gran manera la perversidad de los errores masónicos, de la masonería, se hallan los ataques contra la verdadera y genuina noción de familia cristiana, la cual tiene su origen en el matrimonio uno e indisoluble, y contra la educación cristiana de la juventud y la forma de la potestad política modelada según los principios de la sabiduría cristiana. 1884, ya estaba en movimiento este ataque. Nosotros estamos viendo ahora simplemente los resultados de un ataque que lleva más de 100 años. Lentamente a veces, porque había instituciones más cristianas, pero a medida que se fueron desmoronando estas, fue dando más resultado aquello que nunca se frenó. 1884. Este texto que acabo de leer está citado por los obispos argentinos en su declaración de sobre la masonería del 20 de febrero de 1959. Por lo tanto, unos 70 años después, los obispos argentinos reconocían que ese texto decía la verdad y que durante esos 70 años había sido sistemáticamente llevado a cabo y no había cambiado la situación. Para volver a repetirlo, esta declaración estaba firmada en ese momento nada más y nada menos que por un cardenal y 34 obispos. No es la declaración de uno o dos obispos que quizá veían las cosas más negras que los demás. Y ellos añadían: el marxismo y la masonería tienen un ideal común. Para lograr sus fines, la masonería se sirve de la alta finanza. Fíjense que hoy en día este es uno de los principales recursos, la alta finanza, los grandes poderes financieros que fueron justamente denunciados por el Papa Francisco en su reciente encíclica sobre la ecología integral, como la llama él, y que si los principales poderes que van manejando la destrucción de los distintos órdenes institucionales del mundo, naturales y cristianos, son principalmente los poderes de las altas finanzas. Y los que van sufriendo el detrimento especialmente son las instituciones cristianas, comenzando por el matrimonio y la familia que surge del matrimonio, ¿no? Siempre los dos términos tienen que ir juntos. Pues no hay familia sin matrimonio. Todo ataque contra el matrimonio va contra la familia. Todo ataque contra la familia termina siendo una destrucción de lo que es el matrimonio en sentido natural y sentido cristiano. Decía entonces, sigo el texto que estaba leyendo. Para lograr sus fines, la masonería se sirve de la alta finanza, de la alta política, los manejos políticos mundiales, que hoy en día estamos hablando 60 años después de este texto, ¿no? Hoy en día están más unificados que en aquel momento, más unificados. El marxismo, por su parte, seguía el texto, se vale de la revolución en lo social y económico contra la patria, la familia, la propiedad, la moral y la religión. Este texto, como digo, escrito más de medio siglo atrás, sin embargo, parece que responde a alguien que está mirando la situación de nuestro tiempo. No habría que cambiar absolutamente nada para describir lo que nosotros vemos en nuestra propia época. El mismo sistemático y preciso desenvolverse de este ataque, o sea, el hecho de que nosotros veamos que a lo largo de más de un siglo se ha venido dando paulatinamente y de una manera tan sistemática, tan pausada, pero tan precisa, muestra que no es fruto del azar. Como digo, no es simplemente alguien que ha dejado de creer en el matrimonio y la familia, que en algún lado entonces empezó a tratar de a luchar contra ella o a publicar leyes, y en otro lugar otro hizo lo mismo. No, esto evidentemente no son casualidades. Si no, no podría haberse dado de una manera tan sistemática, tan precisa, tan organizada como nosotros lo vemos. Esto es una subversión de la sociedad a gran escala, que además no empezó tampoco cuando León XIII denunció este texto que leí. Es simplemente un ejemplo. Empezó varios siglos atrás con distintas revoluciones, empezando la Revolución Francesa, después la Revolución la Revolución Comunista, la Revolución Cultural, que especialmente ha tenido lugar durante la mitad en adelante del siglo XX, y que precisamente al haber logrado grandes e importantísimas conquistas en el pasado reciente, que han sido sintetizadas por el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, con la expresión relativismo, esa es la conquista, se ha logrado que todo se maneje por la ley del relativismo. No hay verdades universales, no hay principios universales, no hay instituciones válidas para todos, no hay conceptos que todos puedan ser entendidos, todo debe ser relativizado. Al haber alcanzado ese tremendo éxito de lograr que en la filosofía sean relativistas, en la moral sean relativistas, en la política se sea relativista y así en las demás cosas, ahora entonces, viendo con entusiasmo tantos éxitos logrados, se apresta a intentar, si Dios los deja, el golpe de gracia minando el fundamento y la base de toda la sociedad, que no es la filosofía, que no es la política, que no son las finanzas, que no son los ejércitos, es la familia. Empezando por la idea misma de familia, o sea, ¿qué pensamos sobre la familia? Lo ha repetido Juan Pablo II muchas veces y en muchas oportunidades, ha dicho, palabras textuales, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. ¿Qué significa eso? Si la civilización se salva, es porque se salva la familia. Y si se destruye la familia, se destruye la civilización. Nuestras sociedades. Va totalmente unido, por lo que enseguida explicaré. La familia, por lo tanto, es el campo de batalla de nuestro tiempo y del futuro inmediato de nuestra humanidad. La corriente filosófica que actualmente encarna esa, podemos llamar, esa navaja que va mutilando nuestra sociedad, ensañándose principalmente con la médula de la sociedad, que dije es el matrimonio y la familia, digo, entonces, la filosofía que encarna este instrumento para destruir esto es lo que hoy en día se llama ideología de género. Que, digamos, tantas buenas personas, tantos buenos pensadores, incluso el magisterio, ha denunciado constantemente, y que debemos conocer bien qué es lo que es. Porque esto es lo que están absorbiendo en la escuela nuestros hijos, en las universidades nuestros jóvenes, en la cultura de cada momento y por todos los poros de nuestra piel van penetrando esto. Ideología de género que recibe también otros nombres, perspectiva de género, feminismo de género, etc. Es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Es una filosofía, una ideología con aspiraciones políticas, o sea, de dominio, de llegar a tomar el poder, y ya lo ha hecho en muchas instituciones, no solamente gobiernos, sino instituciones que tienen la misión o que se autoarrogan la misión de organizar cosas mundiales, como por ejemplo gran parte de los organismos de la ONU, de las Naciones Unidas, que son los que imponen hoy en día esta ideología en muchos campos, ¿no? Digo, tienen entonces aspiraciones políticas opresivas y totalitarias, es decir, de imponerse de cualquier manera y de exigir de toda persona, sin posibilidad de oponerse de ninguna manera, al que se opone se lo destruye, primero se lo aísla de la sociedad, se lo aísla del trabajo, de la profesión, y algún día se lo aislará incluso de toda la sociedad metiéndolo en la cárcel, porque hoy en día es así, en muchos lugares ya se persigue y en muchos lugares ya es delito pensar de manera distinta. Y que defiende esta ideología, defiende un relativismo antropológico, es decir, el relativismo sobre lo que es el hombre. O sea, no existe una idea de hombre, cada uno se la forja como quiere. De todos modos, esto tampoco es tan generalizado. El relativismo en realidad no existe. El relativismo, el de cada uno tiene su verdad, eso no existe. Yo no puedo decir cada uno tiene su verdad. Porque si ustedes me preguntarían, padre, ¿y eso que usted está diciendo, eso es una verdad o es su verdad? No, esto es la verdad. Ah, entonces, no es que cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad y ninguno de ustedes puede decir lo contrario de lo que estoy diciendo yo. El relativismo no existe. Si todo es relativo, entonces es relativo. Lo que estoy diciendo es que todo es relativo, pero que todo es relativo, el que lo afirma como algo absoluto, como no se puede sostener, es imposible, es una contradicción. Por eso esto que se llama, que impone el relativismo antropológico, es decir, no existe un concepto de hombre, de mujer, de familia, sino que todo es relativo. Hay que dar libertad para que cada uno se invente a sí mismo qué es lo que quiere ser, si varón, si mujer, si bisexual, cómo quiere formar su familia, si entre dos varones, entre dos mujeres, si entre 5, entre 10, polígamo, lo que sea, que cada uno lo quiera poner, eso es un falso relativismo. Porque esto que estoy diciendo yo, esta ideología, no permite que nadie lo ponga en duda. Y si alguno dice, bueno, yo quiero formar un matrimonio entre un hombre, un varón y una mujer, abierto a la vida. Ah, no, eso no se puede. Y quiero que mis hijos sean educados así. No se puede. A sus hijos los educamos nosotros. Es decir, los ideólogos de esto. Por eso es falso. Se lo llama así, relativismo antropológico, pero entiéndanlo de esta manera. Es en realidad un totalitarismo, una imposición en la cual nadie puede oponerse. Y el que se oponga, el que diga que le parece que yo, lo que yo estoy diciendo, está equivocado, va preso. Ese es el concepto de libertad que tienen. Libertad para ellos, para decir lo que se les dé la gana e imponer lo que se les antoje, y esclavitud para todos los demás, que tendrán que pensar como yo pienso o van a ir presos, siempre y cuando no se me ocurra mejor que ponerlos presos para no llenar las cárceles, fusilarlos, que será quizá un paso del cual no nos debe extrañar que se dé en el futuro, ¿no? De ahí entonces que este sea el gran problema, la gran ideología. El Papa Benedicto XVI, citando la frase de una mujer que trabajó mucho a favor de esta ideología, que se llamó Simone de Beauvoir, la cual tiene una famosa frase que utilizan muchos estos ideólogos, donde ella decía: mujer no se nace, se hace. Es decir, mujer es aquella persona que decide ser mujer, podrá haber nacido como un varón. Eso es lo que quería decir, ¿no? Mujer es aquella persona que decide serlo. Quizá nació con una cierta forma femenina y decidió también ser mujer, bien, allá, pero podría haber nacido como varón, y lo mismo vale para el varón. Citando esto, decía el Papa Benedicto XVI, ¿no?, que esto está en la base de esta nueva filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar. Es decir, uno nace y con el sexo que nace hay que aceptar, ¿eh? Nací varón, nací mujer. Ya no es esto, dice, sino que es un papel social del que se decide autónomamente. ¿Qué es ser varón, ser mujer? Es un papel, un rol, digamos, el personaje que uno quiere actuar en esta sociedad. Y cada uno decide cuál va a ser su personaje y de qué manera va a ser, cómo se va a llamar, de qué sexo va a ser, qué es lo que va a querer hacer. Y señalaba el Papa: la falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. ¿Ven? Revolución antropológica, una destrucción de lo que es. Antropológico significa lo que pertenece al hombre. Es una revolución de la idea misma del ser humano, de lo que somos, de lo que somos. Por tanto, entonces digo, una revolución antropológica no menos nociva, no menos opresiva, no menos destructora de lo que lo fueron la Revolución Francesa en su momento, la Revolución Bolchevique en su momento, y esta que se está viendo ahora y que, aunque a nosotros nos parezca que es menos ruidosa, es más grave. Y va a llegar más lejos, ya ha llegado más lejos, ya ha cambiado más cosas. Lo que pasa es que nosotros no vemos todavía las cabezas que están rodando, ¿no?, que van a rodar. La Revolución Francesa, la gravedad, se contaba por las cabezas que rodaban con la guillotina. Aquí ya han rodado muchas cabezas, pero ruedan de otra manera. Y rodarán mucho más todavía. Hay que prepararse porque llega lo que decía Santa Teresa de Jesús: tiempos recios, tiempos difíciles. De esta visión antropológica, entonces, del ser humano, surgen precisamente, como es lógico, nuevos conceptos de familia, según los cuales todos serían igualmente legítimos y elegibles. Cada uno puede elegir qué tipo de familia quiere hacer. Queremos hacer una familia tipo divorciada, o separada pero sin divorcio, o conviviente, concubino nada más, sin vínculos, o un matrimonio pero reconocido nada más que civilmente, o simplemente queremos vivir al modo de tener relaciones sexuales pasajeras, sin ni siquiera vivir juntos mucho tiempo, y esto puede ser en forma de relaciones prematrimoniales, o adulterinas, con alguna persona casada, o relaciones homosexuales, que pueden ser ocasionales a su vez, que pueden ser una convivencia estable o incluso con un matrimonio reconocido, que eso es lo que están tratando de lograr hoy en día, matrimonio homosexual, y esto a su vez puede ser simplemente una especie de convivencia pareja y nada más, o también adoptando hijos, como ya se ha dado a modo de leyes en algunos lugares. Evidentemente, con esta idea y en esta perspectiva, también será lícita cualquier conducta sexual sin restricción, y cada uno decide de qué modo querrá vivir su sexualidad, a través, digamos, de la masturbación, de las relaciones sexuales grupales, de las relaciones heterosexuales u homosexuales, de la pornografía, de la prostitución, etc. Por el momento, en la mayoría de los países donde los partidarios de esta ideología han logrado imponerse, hay aparentemente un pequeño campo que todavía es respetado, el tema de los menores. Y se condena, aún los partidarios de esta ideología condenan, evidentemente, que sin lógica, porque no tendrían que condenarlos si fueran coherentes con sus principios, se condena, por ejemplo, la pedofilia. Sin embargo, también este campo ya está siendo sobrepasado. Por ejemplo, existen en algunos países partidos políticos cuyo principal eslogan, cuyo principal principio y lo que ellos ofrecen si llegan a ganar es el abrir el campo también de la licitud a la pedofilia, o sea, las relaciones entre adultos y niños. Por ejemplo, el llamado así Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad, que se fundó en Holanda en 2006. O sea, hace 10 años, no es una cosa de hace dos días, de un loco. Es un partido político que tiene peso, que presenta candidatos para las elecciones y que la gente lo vota. En esta concepción ideológica, por su parte, los padres, padres de familia, no tienen derecho a intervenir en las decisiones autoconstructivas de sus hijos. O sea, lo que cada uno de sus hijos, ya desde pequeño incluso, quieren ser. Si ellos vienen un día y dicen, un varoncito, pero yo quiero ser mujer, o yo quiero ser bisexual, los padres pueden decir algo, no pueden decir nada. Y en algunas legislaciones incluso ya se está avanzando para que sea un delito el que los padres aconsejen a sus hijos, o corrijan a sus hijos. Para asegurarse incluso un completo lavado de cerebro, estas políticas género educativas, o sea, educativas de género, ¿verdad?, se imparten a cada persona desde que ésta llega al umbral de la razón. Es decir, en la edad preescolar, sobre todo a partir de la primerísima escuela, y después se continúa en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad y más allá. Porque se imparte, como digo, en programas escolares, en programas universitarios, pero después todo el mundo la recibe a través de la televisión, de la prensa, de la predicación política, de las leyes, de los libros de texto, de los cursos de especialización para profesionales y profesores que son obligatorios y que enseñan esto, y de la extorsión laboral. Es decir, aquel que trabaja, sobre todo si tiene algo que ver con estas con estos temas, por ejemplo, porque es profesor, porque es maestra, porque es maestro, porque es médico, porque es enfermera, tiene que aceptar estas políticas, y si no, se lo sé, eso es extorsión laboral, si no, no se le da trabajo. Es una persecución. En este momento, en el mundo, hay muchas personas que están presas por este motivo, por oponerse a esta persecución y a esta presión. Hay personas que han estado presas, por lo menos, y algunos deben estar presos todavía, por oponerse a que se les enseñe esto a sus hijos en la escuela. E incluso hay casos donde han sido puestos, y esto no estamos hablando de países donde las cosas parecen más oscuras, en países de primer orden, si hablamos desde el punto de vista económico, por ejemplo en Canadá, uno de los países donde más se persigue, donde ha habido personas que han ido presas por decir, por lo menos yo quiero estar presente en el aula para ver qué le enseñan a mi hijo, y por ponerse firme con eso, y si mi hijo no va a entrar si no entro yo con él a sentarme al lado de él, quiero escuchar lo que le están diciendo, ha ido preso por eso. La banalización entonces de la sexualidad, como ven, el permisivismo, el desenfreno que esta situación va manifestando. Sin embargo, no debe engañarnos haciéndonos pensar que esto se trata simplemente de un retorno del paganismo. O sea, estos son paganos. No es un retorno al paganismo. Esto es mucho más profundo. Esto es el intento que el demonio siempre ha tenido de tergiversar el plan de Dios. Lo decía muy bien hace pocas semanas atrás un gran pensador, un cardenal. Él decía lo siguiente, dice, el demonio, que siempre ha estado en contra del plan maravilloso que Dios hizo, siempre intentó, como leemos en la Sagrada Escritura, desde el comienzo de la historia, destruir ese plan de Dios. Lo intentó hacer, tentando a Eva, haciendo caer a Eva y a Adán. Eso fue tergiversar el plan de Dios. Él odia ese plan de Dios magnífico de salvación divina sobre el hombre. Y por eso intentó cambiárselo. Como Dios tomó eso, ese intento de destrucción que hizo para cambiarlo para mejor, hizo un plan mejor todavía, el plan de la redención de Cristo, el demonio sigue con su intento. Y el demonio quiere cambiar la idea de hombre, la idea de familia, la idea de sociedad, como para decirle a Dios, tú eres el creador, yo también soy creador. Y mira, yo creo, hago una creación alternativa, distinta de la tuya, y vas a ver que cuando yo termine de hacerla, los hombres van a decir, se está mucho mejor en esta. Ese es el intento del demonio. Por eso no es simplemente, y alguno debe decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta hazaña con la familia? Es contra Dios la hazaña. El odio es contra Dios. Los hombres que imponen esto son simplemente títeres en manos de esa inteligencia diabólica de la cual nos habla la Sagrada Escritura. El Apocalipsis. Es esa lucha entre Dios y el demonio, o mejor dicho, del demonio contra Dios. Lucha que ya está ganada, porque ciertamente sabemos cómo termina esto, porque Dios lo ha revelado. Y a pesar de eso, el demonio sigue intentándolo. Él quiere hacer una creación alternativa. Para eso lo que tiene que hacer es destruir esta creación. Y esta creación, como está hecha en torno al hombre, que es el rey de la creación, es destruir el modo en que Dios hizo al hombre. Y la forma de destruir al hombre es destruir la familia. Es destruir la familia. Si se quiere cambiar al hombre, hay que destruir, hay que cambiar la familia. Si se quiere cambiar la sociedad, hay que cambiar la familia. Una de las expresiones que puso Carlos Marx en su famoso, el libro que guió todo el marxismo y todas las revoluciones pues comunistas, se llama El Manifiesto Comunista, él puso bien claro. El objetivo es, estas son palabras textuales, abolir la familia. Abolir la familia. Este es un objetivo realmente muy inteligente. Si uno quiere cambiar lo que es el hombre, si uno quiere cambiar la sociedad, lo que hay que hacer es cambiar la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la célula básica de la sociedad. Así como nuestro cuerpo está compuesto de células, el cuerpo social, el cuerpo de la sociedad, está compuesto de células. ¿Cuáles son esas células? ¿Cada uno de nosotros? No. No. Las familias. Las familias. Las familias, con raras excepciones, porque ciertamente hay individuos que, a pesar de no haber tenido familia realmente, que los contienen, que los educan, que los crían como Dios manda, a pesar de eso se forman bien. Son excepciones. Y esas excepciones se pueden dar porque hay otras familias que influyen de manera, aunque sea indirecta, sobre él. No son los individuos. Cada uno recibe en su familia lo que es la educación cultural, lo que es la educación tradicional, las tradiciones, la historia, la lengua, el modo de pensar, la religión, las virtudes. Todo se recibe en la familia, no en la escuela. Uno llega a la escuela ya con eso formado o con eso deformado. Y cuando llega a la escuela con todo eso deformado, es muy raro que se lo puedan cambiar. O lo que la escuela le podrá dar, si es una escuela buena, igualmente, si no lo ha recibido en su familia, es como un barniz. Pero no es la esencia, es en la familia. Por eso el magisterio de la Iglesia ha hablado tanto de la familia y le ha dado tanta importancia. ¿Qué nos dice el magisterio sobre la familia? En primer lugar, la familia es cuna. Primera cosa, palabra que aparece muchas veces, cuna. Juan Pablo II la llamaba cuna de la vida. Cuna de la vida en la que los seres humanos nacen y crecen. En otro momento la llamó cuna de la civilización. El Papa Benedicto XVI la llama cuna fundamental de la formación de la persona humana. Cuna de la vida y del amor. Cuna de la vida y de toda vocación. ¿Qué significa esto? Significa que no hay sin familia, no hay fuente de vida. O al menos no hay una fuente de vida envuelta en el amor y en la calidez que necesita un ser humano para formarse como persona madura. Para formar un ser humano, o sea, para hacer aparecer un ser humano en este mundo, hoy en día, lamentablemente, porque es un mal avance, la técnica puede prescindir de la familia. Basta con un médico, con biólogos, con que un hombre aporte sus células sexuales, una mujer aporte sus células sexuales, y se puede hacer un bebé en una probeta. Ese es un ser humano, eso es una vida humana. Es una vida humana, indiscutiblemente. Pero eso no es un ser humano, en el sentido, no es un ser maduro. Necesita después una familia. Es el amor lo que irá cocinando esa realidad humana. Si no, sí, por supuesto, y será una realidad, será un ser, tendrá alma, cuerpo, eso no lo niega nadie. Pero déjenlo solo sin una familia que le dé lo que le tiene que dar la familia, y lo que vamos a tener es un manojo de conflictos. Un manojo de conflictos. Es el amor, y el amor solamente se da en la familia, en el núcleo familiar. En el núcleo familiar. La familia es también, según el magisterio, comunión de personas. Comunión de personas. No es, la palabra comunión de personas es una palabra muy hermosa, la usó mucho Juan Pablo II. Esto significa que una familia no debería ser, si estamos hablando también de ideales, cada uno en su familia tiene que esforzarse por alcanzar estos ideales. Comunión de personas significa que una familia no es un mero agregado de dos o tres personas que viven bajo el mismo techo. Tiene que haber comunión entre ellas. Comunión, comulgar, significa entonces que se aman, se edifican mutuamente, que hay diálogo. La comunidad de personas es mucho más que el vivir juntos. Hay personas que pueden vivir juntos por razones, por ejemplo, de trabajo, y no son una familia. Sin familia significa entonces que no tenemos escuela de amor y de comunicación, porque la escuela de comunicación, de amor y comunicación, de diálogo, es precisamente esto, esta comunión de personas. Esto lo saben muy bien los que, por estar privados de una familia, tienen tantas dificultades de aprender el difícil arte de amar. Todos conoceremos excepciones, no se olviden nunca, son excepciones, no es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que crecen sin una familia podrán llevar una vida muy heroica, haber tenido que luchar mucho, pero a diferencia de alguien que ha nacido en una familia bien constituida, ¿cómo les cuesta aprender a amar? ¿Cómo les cuesta aprender a perdonar? ¿Cómo les cuesta aprender a tolerar? Porque todo eso se aprende en la familia, porque nace del amor. Por eso los papas han dicho que la familia es escuela de humanidad, la que enseña a ser hombres, seres humanos, escuela de humanidad. La familia es también llamada por los papas santuario de la vida. expresión que encontramos en Pío XI, Pío XII, Pablo VI, santuario de la vida, lo cual significa no es solamente el lugar donde se produce la vida, donde la vida viene como algo sagrado, son dos cosas distintas. Todos sabemos que es un santuario. Un santuario es un lugar donde está el presente Dios, el poder de Dios, donde se rinde culto. Entonces, decir santuario de la vida significa donde la vida es recibida como un don divino. Ya les dije antes, hoy en día la medicina ha logrado el poder producir la vida en un laboratorio. ¿Es eso un santuario de la vida? ¿Es eso un recibir la vida como don de Dios? Todo lo contrario, es al revés, es jugar a ser Dios, es querer ser uno en Dios creador. Es todo lo contrario. La vida recibida como un don, un don. Por eso en la familia los hijos se reciben como Dios los manda, no como uno los encarga. A un laboratorio, a un equipo médico, uno le puede encargar un hijo, y me gustaría, ya que lo estoy encargando, estoy pagando tan caro y nos va a costar tanto esto, pues yo lo quiero de esta manera. Y así se hace en algunos lugares. Hay clínicas especializadas en algunos lugares del mundo donde se hace un hijo a la carta. ¿Cómo se pide una comida en un restaurante? De todos modos, tampoco necesariamente pues tienen que salir así, como se piden, pero se intenta. En cambio, en la familia, los hijos se reciben como uno podrá querer, uno podrá tener sus ideales, pero después recibe lo que Dios le ha mandado, porque se sabe que el hijo es un don. No importa cómo vengan, lindos o feos, sanos o enfermos, virtuosos o llenos de defectos, en la familia, a los hijos de una manera o de otra se los quiere. La familia es también santuario de virtudes, han dicho los papas. Por ejemplo, esta es una expresión del Beato de San Juan 23. Santuario de virtudes, el lugar donde se aprenden las virtudes. Incluso las virtudes que después repercuten sobre toda la sociedad. Uno no aprende a ser patriota en la calle, es en la casa. Porque en la casa le han enseñado cuál es el color de la bandera de su patria. Donde ha escuchado por primera vez las tradiciones. Donde ha aprendido a amar la tierra en la que nació, ¿no? Por eso la palabra patria viene de patres, el padre y la madre, los padres. Esa es la tierra que me han dado los que me trajeron. La familia es también forjadora de hombres, dicen los papas. Me refiero a hombres capaces de ser fundamento de una sociedad, respetuosos de las leyes, defensores de la patria, trabajadores de sus campos, constructores de sus ciudades. Por eso decía al principio, la familia es célula biológica de la sociedad, célula de la sociedad, ahora sí, célula biológica, la que le da vida, la que aporta después las virtudes que son las que sostienen una patria. Forjadora de hombres. Benedicto XVI afirmaba que la familia es una escuela de humanización del hombre, la que lo va haciendo y le va dando los valores, las virtudes verdaderamente humanas. Dice, allí donde el hombre realmente se vuelve hombre. Se vuelve hombre. La familia también es llamada eclesiola. ¿Qué significa? Esto es una palabrita latina que significa pequeña iglesia. Iglesita. Esa es la familia. Porque y esto está en numerosos textos del magisterio, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica. La familia es la primera iglesia. Normalmente es el lugar donde por primera vez una persona ha escuchado el nombre de Dios, donde se le enseñó a rezar, donde se le enseñó qué son los santos, qué es la religión, donde ha recibido los sacramentos, porque es la familia la que ha llevado a sus hijos a la pila del bautismo, la que después los ha hecho aprender la catequesis, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, el lugar donde los hombres se convierten en hijos de Dios. En hijos de Dios. La familia, en este sentido, también es, como han dicho los papas, la transmisora de la fe. Lo decía muchas veces Juan Pablo II, la fe. No nos olvidemos ¿Dónde se aprende la fe? ¿En el catecismo? ¿En la parroquia? No. Para alguno puede ser, pero no para la mayoría. Allí se perfeccionará, allí se aclararán las ideas, allí se hará madurar esa fe. Pero la fe se recibe por primera vez en la familia, aunque sea de modo muy precario, aunque sean quizás padres que tal vez no tienen grandes condiciones, pero ya al enseñarles ellos a rezar o a dejarse ver rezar, que los hijos vean cómo rezan ellos, cómo van ellos a misa, cómo van a hacer una peregrinación, cómo van a un santuario, han transmitido la fe. El lenguaje de la fe, decía Benedicto XVI, se aprende en los hogares, donde esa fe crece y se fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana. Por todo esto, la familia, decía el mismo Papa Benedicto XVI, es un bien necesario para los pueblos, no un bien optativo. Bueno, si hay familias, mejor. No, si no hay familias, no hay pueblos. No hay pueblos. Un fundamento, seguía diciendo el Papa, indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Al punto tal, decía, que nada la puede suplir totalmente. Nada. De ahí entonces que frente a este ataque, como decíamos al principio, sistemático, realmente opresor, y que va ganando terreno día a día, nosotros tenemos que dar la buena batalla. Es decir, defender la familia. Todos, sin excepción. Esto no es lo que tiene que hacer el Papa. Esto no es lo que tiene que hacer un político cristiano, si es que lo encontramos. Esto no es lo que tienen que hacer los sacerdotes o los religiosos. Esto lo tiene que hacer desde el primero al último cristiano. O desde el primer al último hombre y mujer de este mundo. Pero por lo menos nosotros como cristianos, que Dios nos ha dado las luces que brotan del Evangelio y que brotan del Magisterio, estamos más obligados. Porque Dios nos pedirá cuenta de lo que nos ha hecho entender a través de tantas predicaciones del Magisterio de la Iglesia. ¿En qué sentido y cómo hay que dar esta batalla? En todos los niveles. Nivel que nosotros dejemos sin trabajar, nivel que perdemos. ¿Qué significa en todos los niveles? En primer lugar, en el plano político y legislativo, por lo menos a los que puedan hacerlo, los que tengan más capacidad, los que sean políticos, los que puedan meterse en ese terreno, presentando buenos proyectos de ley, oponiéndose a las leyes injustas y dañinas contra la familia, interviniendo políticamente donde y cuando se pueda, haciendo, y esto sí lo puede hacer cualquiera, haciendo legítimos reclamos y presiones sobre los gobernantes para que defiendan la familia, frenando la mano de estos cuando intentan perjudicarla, por lo menos entonces a ese nivel, ¿no? Segundo lugar, en el orden de la educación escolar, ya sea la primera, la media o la universitaria, educando a los hijos y a los padres, formando profesionales y formando gente sencilla, pero que todos enseñen la verdad, no temiendo en esto, es el principal problema que podemos tener, que es el miedo. El miedo a que a la proscripción, a la persecución, a que perdamos el trabajo. Si actuamos con miedo, lo perderemos igualmente y además de eso no haremos nada. Por lo tanto, hay que decir la verdad. Y si llega el momento de la persecución, si uno por tener que enseñar la verdad o por defender a los hijos o por defender la fe, la educación, la integridad de nuestros hijos, perdemos nuestro trabajo, pues bien, en este momento algunos de nuestros hermanos cristianos en otros lugares del mundo los están matando. ¿Nos pide mucho Dios a nosotros? Si no nos pide la sangre, nos pide simplemente que no tengamos trabajo. Porque a veces uno pasa esto, que en nuestros países, donde gracias a Dios no hay tanto odio y donde no hay guerras, por lo menos en este momento, nosotros nos olvidamos de que el martirio es la vocación de todo cristiano. Entonces pensamos que, bueno, claro, que en Irak se estén matando a algunos cristianos, que en Siria se estén persiguiendo, bueno, sí, rezamos por nuestros hermanos perseguidos y esperamos que ellos sean fieles, que no apostaten, que si les piden dar el testimonio de la vida, acá, digamos, pero no abandonen la fe, que ellos se mantengan firmes y que den su sangre, a ellos sí, pero a mí Dios no me puede pedir que pierda mi trabajo por defender esa misma fe. Me resulta extraño a veces, eso es que yo no entendí el sentido de la cruz. Que yo tenga que ir preso por haberme puesto firme de que no acepto que a mis hijos se les enseñe esto que está mal. Ah, no, eso no puede pedirme Dios tanto. Mira, Dios puede pedirme la vida. Se la está pidiendo a alguno de nuestros hermanos. ¿Por qué me resulta extraño? Yo entiendo y me parece muy bien que Dios le pida la vida a los cristianos que están perseguidos en China, en Pakistán. Sin embargo, me resulta extraño que yo tenga que estar 4 horas de pie delante del Palacio de Justicia haciendo un reclamo y diciendo que no se tiene que enseñar cosas degeneradas a nuestros hijos. No, ¿cómo? 4 horas, hay que ir a comer, hay que preparar la comida. No, no puedo renunciar a nada. ¿Ven? Se va perdiendo nuestros horizontes porque nosotros somos cristianos que tenemos un cristianismo fácil. Y cuando tenemos un cristianismo fácil, se nos olvida de que el cristianismo es cruz y que nadie se hace santo si no es a través de la cruz. En el horizonte, en el plano y en el nivel filosófico y teológico, estudiando, investigando, pensando, por lo menos leyendo lo que dicen los papas, lo que dice el catecismo sobre estas verdades. Especialmente hay que luchar en el nivel personal y familiar, en el nivel grupal, los grupos, las parroquias, conociendo cada vez más y mejor nuestra doctrina, creciendo en las virtudes, porque esta batalla se gana en cada corazón, empezando por el corazón propio. Si yo no soy virtuoso, ¿qué voy a ir a pedir o a defender la familia si no estoy defendiendo la familia que yo constituyo, llevando a mi familia, en vez de una fuente de vida por la virtud, una fuente de corrupción por mis vicios? Entonces tiene que empezar en mi corazón, empezando por mi corazón. También hay que ayudar a las familias en dificultades. Hay muchas familias que están en dificultades, que están destruidas, que se están separando, que no tienen posibilidades económicas de educar a sus hijos. Las familias que están mejor tendrían que ayudar. Es una manera de luchar esta batalla, tratando de que no se desintegren esas otras familias. Cuando nosotros tenemos una casa y una pared, una sola pared de esa casa está amenazando ruina, ¿qué hacemos? ¿Nos apoyamos en la otra pared o tratamos de apuntalar esa pared? Pues si se cae esa pared, se va a caer también la otra, tarde o temprano. Entonces, no nos limitamos nosotros a apoyarnos o ponernos debajo de las paredes sanas, sino que vamos tratando de apuntalar las paredes que se están viniendo abajo. Las familias que están en dificultad son también las paredes que se van viniendo abajo. Hay que apuntalarlas. Si se caen ellas, se caerán también las nuestras después, tarde o temprano. Hay que convertir nuestras familias también en, como hemos dicho, eclesiolas, pequeñas iglesias, que realmente donde se respire la fe, donde se rece. No hay que tenerle miedo a los hijos. Mal podemos defender a los hijos que tenemos, si tenemos miedo a los hijos que Dios nos puede pedir que tengamos. Este es uno de los grandes dramas. Uno de los grandes dramas de las familias cristianas, de muchas familias cristianas de nuestro tiempo. Hoy en día pierden la batalla de la defensa de sus hijos, pero es que antes perdieron la batalla por tener los hijos que Dios quería que tuvieran y no los tuvieron. Tuvieron miedo. El miedo siempre es el principal enemigo. Y finalmente, hay que formar noviazgos santos. Queremos tener matrimonios santos, hay que tener noviazgos santos. Si no se encara la santidad desde el noviazgo, no se tendrá santidad en el matrimonio, salvo excepciones. A veces nosotros dejamos la santidad para cuando seamos viejos. Eso no es amor a Dios. Es como una persona que le dice, una mujer que le dice a su esposo, cuando sea vieja te voy a querer, pero ahora, mientras soy joven, también quiero divertirme un poco con otras personas. Eso es amor. No, pero cuando seamos viejos vas a ver qué fiel que voy a ser. Con una sinosa hay que casarse. Pues bien, no podemos prometer entonces la santidad, la fidelidad, para cuando ya realmente no tengamos nada que hacer. Es como llevar de regalo flores que nosotros no ponemos en nuestros floreros porque dan mal olor. Claro, se las regalamos a otro, ¿no? No. Las flores hay que entregarlas cuando son fragantes, no cuando están viejas, ¿no? Lo mismo hay que hacer entonces con Dios y con las personas que amamos, darle la santidad desde la juventud. Es por esto entonces que tenemos que luchar esta batalla. Esta batalla que el Papa Pío XI llamaba la santa batalla por el altar y el hogar. Las dos cosas van unidas, la fe, la familia. Y Pío XII decía en el año 1947, seguramente que la batalla puede ser ruda, y precisamente la batalla por los derechos de la familia, por la dignidad de la mujer, por el niño y por la escuela. Pero a vuestro lado tenéis a la sana naturaleza y por consiguiente a los espíritus rectos y de buenos sentimientos que son, después de todo, la mayoría. Pero sobre todo tenéis a Dios. Haced que sea una realidad que el pensamiento de San Pablo, vuestra fe os ha hecho héroes en el combate. Texto de la carta a los Hebreos. La nuestra, por lo tanto, entonces, es una batalla por la vida y la familia. No es una escaramuza insignificante, ni una pelea por cosas intrascendentes. El Papa Juan Pablo II decía, nuestra batalla es una batalla no solamente en favor de la fe, sino en favor de la civilización. Entonces, no es solo defender la familia porque no queremos que nuestra familia se venga abajo, sino la civilización toda, la que corre el riesgo de venirse abajo. Y el Papa, fíjense en qué oportunidad hablaba de la gravedad de esta situación, hablando en su saludo a los niños, reunidos en el santuario de Loreto, año 1995, les decía, cuento mucho con vosotros para esta batalla pacífica que estamos librando contra las fuerzas del mal. San Juan Pablo II a los niños no les ocultaba que estamos en una batalla y que esa batalla es contra las fuerzas del mal. Por eso termino, ¿no?, con estas palabras muy hermosas del Papa también Juan Pablo II, que pronunció el 25 de enero de 1986. Decía él así a los representantes del movimiento italiano a favor de la vida: queridísimos, daos cuenta de que la batalla se presenta difícil. Jamás perdáis la claridad de ideas, ni el empuje de vuestros ideales, ni el necesario dinamismo lleno de coraje. La verdad y el bien, aunque a largo plazo, terminan triunfando. Nada más. Bien, ahora le vamos a poder hacer nuestras preguntas al padre Fuentes, levantando la mano para poder sentarse al micrófono. Entonces, algunas personas debo entender, te voy a decir luego, no cuentan con la gracia del cristiano. Entonces, mis preguntas son, si todas las personas no cuentan con la gracia del cristiano, ¿cómo podrían las personas que no tienen vocación sacerdotal, sino vocación de matrimonio, lograr un buen matrimonio? Si pueden tener para dejar de tener un buen matrimonio, pero no tienen la gracia de la fidelidad, demás así. Y la otra es si en serio, o sea, hay forma de desarrollar la fidelidad al margen de no haber recibido esa gracia. Bueno, muy bien, la pregunta está muy bien. Sí, ahí hay que aclarar lo siguiente. En primer lugar, ciertamente la fidelidad es una gracia de Dios, pero eso hay que completarlo con lo siguiente: es una gracia que Dios pone al servicio de todo el que se la quiera pedir. Como la oración, la salvación es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Una gracia que Dios pone, esto es de San Alfonso, ¿no?, que Dios pone al servicio de todo el que se la quiera pedir. Por lo tanto, el que no recibe esa gracia es porque no la pide, o porque no la pide queriéndola. Porque hay que tener mucho cuidado. Nosotros muchas veces ya, no, pero yo lo he pedido. ¿Qué quiere decir pedir? ¿Pedir quiere decir hablar con la boca o hablar con el corazón? Porque hablar con la boca, eso lo hacen también los fariseos. El fariseísmo que combate Jesucristo rezaba. Con la boca dice Jesucristo, este pueblo, cita el Antiguo Testamento, este pueblo me honra con los labios, pero me odia con su corazón. Entonces muchas veces le decimos, Señor, dame la gracia y la fidelidad. Y Dios me responde, pero sí, por supuesto, pero tienes que ponerte 2 metros más lejos de esa persona, que es la que te está tratando de hacer infiel. Y no te pones 2 metros más lejos. Entonces, me está diciendo con los labios, pero con el corazón, no quieres realmente ser fiel, ¿no? Señor, dame la gracia de la fidelidad, sin que yo tenga que apagar el televisor de mi casa, donde está entrando por los ojos pornografía, para que yo sea infiel. Eso no existe. Es como ir al médico y decirle, doctor, cúreme el cáncer de pulmón que tengo, pero sin hacerme dejar de fumar. Entonces, usted quiere curarse el cáncer de pulmón, o me dice que quiere curarse el cáncer de pulmón, pero usted no quiere curarse el cáncer de pulmón. Bueno, quiere quitar la causa. Entonces, vamos de vuelta a lo que preguntabas, ¿no? La fidelidad es una gracia. Es la gracia propia del matrimonio. Todo aquel que quiere llevar un matrimonio cristiano tiene que pedirle a Dios la gracia y poner los medios con los cuales nosotros estamos mostrando que queremos esa gracia, ¿no? Y, por supuesto, evidentemente que no es solamente rezar. Hablabas también de si hay medios humanos para cultivar eso. Sí, por supuesto. Por supuesto, están los medios preventivos, como es alejarse de las ocasiones de pecado, especialmente hoy en día. Tú me hacías alusión a esa respuesta que se te había dado a través del Teólogo Responde, donde se hablaba de la fidelidad en la vista, la fidelidad en el corazón, ¿no? Porque la fidelidad no es solamente, no es algo con los hechos. Entonces, es justamente cuidar nuestra vista, cuidar nuestras amistades, cuidar nuestro trato, plano preventivo y plano educativo. Si quieres que una flor crezca, tienes que regarla. Si quieres que la fidelidad crezca, tienes que regarla. ¿Y cómo se riega la fidelidad? Tú nunca eres infiel a quien amas. Eres infiel a quien dejas de amar, ¿no? Entonces, lo que hay que cultivar es el amor. ¿Y el amor cómo se cultiva? Sacrificio. El amor es cruz. Si eres capaz de morir todos los días, no el día en que venga alguien a matar a tu esposa, sino todos los días, teniendo que perdonar, teniendo que ser educado, cumpliendo las cosas, con el buen trato, con ese morir cada día, estás regando el amor. Y el amor crecerá. Y ese amor, el hacer eso, el simplemente vivir así, eso ya es rezar. Eso ya es rezar pidiendo esa gracia de la fidelidad que viene a completar precisamente esa, digamos, esa educación de la fidelidad en el plano humano. Entonces no se te negará. Entonces no hay nadie que haya sido infiel o que sea infiel a Dios, en cualquier orden, porque tú me hablaste de un matrimonio, esto vale para la vida religiosa igual, donde hay que ser fieles a los votos, fieles a Dios. No hay nadie que haya sido infiel, que esa infidelidad no haya comenzado por un dejar de pedirle a Dios con la boca y con los hechos el don de la fidelidad. Sí. Constantemente anima y pide a los católicos, a los que se unen y que se asocian en esto. No es una posibilidad, ese es el modo en que uno tiene que hacerlo. Esas asociaciones pueden ser simplemente las asociaciones parroquiales, ¿no? A nivel diocesano y a nivel nacional. Existen en varios países asociaciones que son a nivel nacional, que bueno, evidentemente ese tejido nacional y a veces internacional tiene que comenzar por un pequeño núcleo, que es en la parroquia, entre los amigos, entre una tercera orden de laicos, donde se asocian y van conformando, a veces haciendo incluso, o si ya se tiene, una personería jurídica, de modo tal de que puedan tener también una palabra en común, una palabra, digamos, alguien que pueda representar. Y hacer los pedidos, los reclamos, las quejas que hay que hacer cuando se trata, digamos, de defender. Y como digo, y las propuestas, porque muchas veces hay políticos que realmente estarían dispuestos a hacer cosas buenas, por lo menos digo, políticos que estén en el poder, pero gente que está en carrera política, que presentarían, yo he conocido casos, proyectos buenos de ley si alguien se los armara, porque ellos no tienen ni la menor idea muchas veces de este tipo de cosas. En educación, entonces a veces hay asociaciones, por ejemplo, de profesionales que arman ese tipo de cosas. También hay que tener asociaciones, digamos, los laicos deben asociarse para presentar también recursos de amparo, defensa, cuando alguno de los profesionales católicos es perseguido por estas cosas. Porque a veces sí queremos que cada uno defienda lo suyo, que los médicos se pongan firmes y no concedan cuando los quieren presionar para que aborten o esterilicen o lo que sea, pero cuando los persigue a uno de ellos, ellos están solos para defenderse. ¿Dónde están los que piensan igual que él para decir, doctor, nosotros lo vamos a apoyar, qué tenemos que hacer, reclamo? Bueno, vamos, digamos. Y lo mismo con profesores, con maestros, con maestras. Ciertamente que hay que asociarse, la Iglesia constantemente lo está diciendo, para muchas cosas, no solamente para este orden de cosas. La Iglesia está constantemente diciendo, y lo ha dicho ahora el Papa muchas veces, el Papa Francisco también, como lo han repetido los papas anteriores, de que los laicos tengan mayor presencia en la sociedad, en todos los órdenes, administrativo, económico, político, en la medida en que sea. A veces, como digo, muchas veces mostrando, haciendo ciertos actos de presencia, de reclamos, muchas veces, para que se sepa qué es lo que uno quiere y con qué uno no está de acuerdo. Y ahí se va presentando la doctrina de la Iglesia. Hay que hacerlo. Hay muchos documentos al respecto. Hay documentos incluso de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el compromiso de los laicos en la vida política, por ejemplo. Conocer, están indicadas las cosas principales. Hay que conocer, para los laicos en particular, es obligatorio, en la medida que cada uno de la cultura. estructura de cada uno, de las posibilidades profesionales, de trabajo, etcétera, necesario tratar de conocer y meterse en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Es la tarea propia del laico, que abarca todo, el plano educativo, el plano profesional, el plano del el mundo del trabajo, ¿no? Y tantas cosas que eso daría para hablar muchísimo, ¿no? Padre, buenas noches. ¿Dónde? Padre, gracias por su tiempo y por su interesante presentación. Me alegra mucho que usted utilice los medios de comunicación modernos para ayudar a que yo lo disfrute. Creo que como católico también tenemos que usar esta herramienta porque la batalla que tenemos es justa. Quería preguntarle únicamente sobre la mujer y el tema que hoy día se ha tratado. Dentro de tantas cosas que de repente debemos considerar como esposo, como mamá, ¿qué sería lo que usted considera como lo principal para dar nuestro aporte fundamental, no compararme como rol de mamá y mujer en esa salvación del matrimonio, defender el matrimonio como la idea que Dios ha tenido de este, y especialmente la respuesta buscando de su paciente, para el caso de las mujeres que ahora tenemos que trabajar y que tenemos nuestros hijos y que a veces no tenemos el tiempo que quisiéramos para darles todo lo que queremos. Bueno, evidentemente que el papel de la mujer en esta batalla, llamémosla así, que he mencionado, en nuestro tiempo es importantísimo. El papel que cumple la mujer no lo puede cumplir nadie que no sea ella. Es lo que se llama justamente, es el don propio que tiene la mujer para aportarla, y que coincide con los rasgos propios que es la mujer, ¿no? El don de la maternidad, que lo tiene toda mujer, incluso la mujer que no tiene hijos, la mujer célibe, ¿no? Tiene el don de la maternidad, o sea, un corazón hecho para ser madre, ¿no? Y tiene que aportar ese corazón. En nuestra sociedad, justamente, nuestra sociedad es una sociedad antimaternal. Ya lo hemos dicho, justamente, nuestra sociedad en este momento es una sociedad opresora, en el sentido de lo que la presión que hace sobre aquel que quiere formar una familia cristiana y no lo deja, ¿no? Y la crueldad, lo que ha señalado el Papa Francisco muchas veces en este poquito tiempo que lleva de ser Papa, quizá una de las cosas que más señaló es esa dureza del corazón que se da en nuestra sociedad, que se ve, por ejemplo, en las presiones económicas, en el abandono de los más débiles, ¿no? En esa dureza de corazón respecto de aquellos que necesitan misericordia. Y esto, si bien es algo que tanto el varón como la mujer tiene que dar, tiene más relación con el corazón maternal. Porque es la madre la que más comprende, ¿no? En ese sentido, porque justamente la que está a veces más ligada con el hijo débil, es la que está todo el día con el hijo, al menos de los primeros años cuando nace, más que el padre. Y por lo tanto, esa misma función, ese mismo rol, ese mismo papel que la mujer tiene dentro de la familia, lo tiene que tratar de volcar sobre la sociedad. Y entonces la mujer que trabaja, ¿no? En el marco de su trabajo también tiene que volcar esa maternidad. Y de hecho se nota muchas veces la mano femenina o la presencia femenina en la sociedad lo tiene. Después, otra cosa más importante, rol fundamental de la mujer en nuestra sociedad, tanto de la soltera como también de la casada, es este: el rol de la virginidad. En todas las sociedades y en todas las culturas de la historia, la mujer está relacionada con el don de la pureza, más que el varón, ¿no? No tendría que ser así, digamos, o sea, en realidad esta virtud es común al varón y a la mujer, pero siempre las sociedades, incluso las sociedades paganas, han tenido un particular respeto por el valor para el mantenimiento, la subsistencia de sus civilizaciones, de la pureza de la mujer. Es una cosa interesantísima. En el mundo germano, esto lo hace señalar muy bien una autora alemana muy conocida, Gertrud von Lefort, ¿no?, que tiene un libro que se llama así, La Mujer Eterna, ¿no? Ella señalaba, dice, el mundo germano, los alemanes, los pueblos primitivos alemanes, dice, a pesar, digamos, de que vivían en excesos tremendos en cualquier orden de cosas, sin embargo, la mujer virgen era sagrada. Y si un hombre intentaba violentar a una mujer virgen, tenía pena de muerte. Y si una mujer virgen, y tenía que ser una mujer virgen, pedía, intercedía por un condenado a muerte, el condenado a muerte se salvaba. Porque es la presencia de Dios, la virginidad. El mundo corruptísimo de los romanos del último imperio, donde se divorciaban los hombres de las mujeres con la misma facilidad con que uno se cambia la ropa, o sea, de un día para otro se casaba con una y al día siguiente se había divorciado de esa, a pesar de esa corrupción, de la prostitución que estaba institucionalizada en el imperio romano, sin embargo, la subsistencia del imperio, los romanos la atribuían al templito que estaba en el Foro Romano, centro de Roma, el templito de las Vestales. Era un grupo de mujeres que se consagraban y tenían que ser vírgenes, y que eran ellas las que cuidaban el fuego sagrado. Su función era que ese fuego jamás se apagara, y ese fuego no lo podían cuidar. El fuego del cual dependía la subsistencia del imperio, la mentalidad de aquellos romanos. Y tenían que ser mujeres con las manos limpias, puras, las que cuidaban el fuego que hacía subsistir al imperio. Por lo tanto, ellos, en su vida licenciosos, pero que nos salven las vírgenes. Entonces, el sentido de la virginidad es más fuerte para la mujer que para el varón. Un varón que pierde su virginidad, si es bueno, realmente se amargará tremendamente. Pero jamás tanto como la mujer buena si pierde la virginidad. De mala manera, entiendo, ¿no? Por lo tanto, significa que es más sensible frente a esa virtud. Esa es la virtud que la mujer tiene que poner en nuestro día. Este mundo que no tiene pudor, este mundo que degrada al hombre y a la mujer, este mundo entonces que se prostituye día a día cada vez más, es la mujer, las mujeres, las que tienen que poner esa nota, primero con la educación de sus hijos, principalmente ellas viviendo estas virtudes, al menos la castidad, en el orden que se corresponda a cada uno, la castidad propia del casado, la castidad propia del soltero, ¿no? Y tienen que poner esa nota, es fundamental, es el aporte más propio. Por un lado, como decía, el don de la maternidad, de la ternura, del cuidado, para el desvalido en particular, que es lo que la mujer vuelca hacia el hijo, y que aquí lo vuelca en la sociedad, lo vuelca hacia el débil, y luego el don, la valoración, el respeto por esta virtud, que es la virtud que realmente hace florecer a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, a los noviazgos. El tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar, o simplemente los divorciados que se han vuelto, que están conviviendo con otras personas, no hace falta quizás que se hayan casado por el civil, ¿no? Es un tema que ya tocó muy bien el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, que fue el documento que salió después del sínodo sobre la familia del año 1984, creo. Después de eso, pocos años más tarde, a raíz de algunas ideas de algunos teólogos que iban en contra de lo que había dicho el Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó una carta muy importantísima sobre, justamente sobre este tema, carta sobre los divorciados y la recepción de la comunión. Entonces, sobre este tema, lo que decía el Papa Juan Pablo II es el argumento central que no se puede cambiar, ¿no? Y es este, él decía, el caso de los divorciados vueltos a casar, y aclaremos, que llevan una vida sexual activa, porque esos son los que presentan el problema, ¿no?, que están actualmente conviviendo y viven como si fueran esposos sin estar casados entre sí. Dice, el problema de la comunión, ¿no?, de recibir la comunión, y antes que eso, de recibir la absolución de sus pecados, no es un problema de una prohibición por parte de la Iglesia. Decía el Papa, el problema está en ellos, el obstáculo está en ellos. ¿Por qué? Porque para recibir la Sagrada Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, como está ya en San Pablo, hace falta estar en estado de gracia. Ese es muy simple, eso es catecismo, catecismo del primer catecismo que uno recibe. El Sagrado Cuerpo, lo dice San Pablo. San Pablo dice en la carta a los Corintios, ¿no?, el que come el cuerpo de Cristo en estado de indignidad, come su propia condenación. El que bebe la sangre de Cristo en estado de indignidad, estado de pecado, bebe su propia condenación. El cuerpo de Cristo, la comunión es el cuerpo de Cristo, no es un evento social. No es un brindis que hago con champán. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, eso se pide no a los divorciados vueltos a casar, a cualquier cristiano. O sea, ningún cristiano, ni aun cuando sea un casado con todas las de la ley, o una persona célibe, si está en pecado mortal, es otro pecado mortal, no puede recibir el cuerpo de Cristo, mientras primero no le sea perdonado sus pecados. Y para que se le perdonen sus pecados, esa persona tiene que pedir, estar arrepentida del pecado, tiene que pedir perdón del pecado en la confesión, y pedir perdón teniendo la disposición de no volver a cometerlo. Porque si no, es como decir a una persona, perdóname la bofetada que te acabo de dar, y de paso te pido perdón por la que te voy a dar dentro de 5 minutos, porque ni bien termine de hablar te pego de vuelta. ¿Qué me pide? Pero, perdóname, ¿qué arrepentimiento hay ahí si lo que está haciendo es tomando fuerza con la mano para pegarme más fuerte? Entonces tiene que haber propósito de enmienda. Entonces el Papa decía, no es esto porque una ley de la Iglesia lo prohíbe, es un obstáculo en el corazón de ese hombre concreto. Y se habla de los divorciados vueltos a casar simplemente, es un caso, pero no es el único caso. Una persona que está cometiendo otro pecado, mientras no esté arrepentida de ese pecado y no cumpla las mismas condiciones, tampoco puede recibir la comunión. Entonces, los que están en ese estado, si no están arrepentidos de su pecado, lo cual se manifiesta en el hecho de querer continuar llevando una vida sexual activa al modo de los casados sin estar casados, ¿no?, evidentemente que el obstáculo es un problema de matrimonio, sino un problema del sacramento de la Eucaristía y de la penitencia como tal. Entonces decía el Papa, cuando dos personas conviven sin estar casadas, ¿no?, si son dos personas que eran solteras antes, tienen que regularizar su situación casándose. Si alguna de las dos estaba casada antes, evidentemente no se puede regularizar su situación. En ese caso, lo que corresponde hacer, en primer lugar, es, si les es posible, separarse. Porque está conviviendo con quien no es su esposa, y con quien no, con su esposo, y quien no podrá hacerlo, porque hay un obstáculo con un matrimonio anterior. Si no es posible la separación, sea por razones de que tienen hijos pequeños que necesitan de los dos para educarlos, lo que sea, o por otros motivos, pueden ser razones de enfermedad de uno de los dos, que el otro es el que lo mantiene, lo cuida, lo que sea. Entonces, caso extremo, ¿no?, deberían comprometerse de vivir como hermanos, es decir, tratándose uno al otro como se trataría un hermano con una hermana, evidentemente, entonces no teniendo ningún acto que sea propio y exclusivo de los esposos. Si viven así, evidentemente que ya están, podrían entonces, como caso excepcional, están cortando la ocasión de pecado, entonces recibir, sí, en privado, la absolución, el sacramento del perdón, y en privado también la comunión. Y se le dice en privado. ¿Por qué? Porque las demás personas, esto el sacerdote que los confiesa y que sabe de la sinceridad y que le dice: nosotros, padre, nosotros vivimos en la misma casa, pero no vivimos como esposos, vivimos como hermanos, por estos motivos por los cuales no nos podemos separar. El padre que sabe, el sacerdote que lo recibe y sabe su sinceridad, él le podrá constar de que es verdad. Pero el resto de los fieles que lo ve venir, irse juntos, vivir en la misma casa, no lo sabe, entonces crearía una confusión pensando que la iglesia le está dando la comunión aunque viven como esposos, cuando en realidad no es así. Por eso entonces que los sacramentos en ese caso se les da en privado, pero se les da, ¿no? Pero si ese obstáculo está porque no quieren cambiar, como dije, el argumento central que lo dio el Papa Juan Pablo II es este: no es una ley positiva de la iglesia, una ley que inventó la iglesia, sino es un obstáculo que está en ellos. Son ellos los que deben cambiar esa situación. Y como digo, no es exclusiva ese problema del divorciado que está conviviendo con otra persona y lleva una vida sexual con esa persona, sino de cualquier persona que vive en pecado grave. Podría ser otro tipo de pecado y no tendría nada que ver, quizá una persona que ha robado y que tiene lo robado y no lo quiere devolver, entonces, y no está arrepentida porque no quiere, digamos, enmendarse, cambiar, ni devolver lo que ha robado, tampoco puede hacer, y no tiene nada que ver incluso con la castidad o con la pureza. Es una cuestión, digamos, la doctrina de los sacramentos, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, que se remonta, como dije, a la misma doctrina del apóstol San Pablo, que no se puede recibir la Eucaristía estando en pecado, sin que eso se convierta en un acto de condenación para el que la recibe. Creo que eso más o menos es lo que se puede decir sobre este tema. Se podrá discutir mucho todo, pero la Iglesia ya ha hablado sobre ese tema, ¿no? Quizá los que discuten no conocen los documentos de la Iglesia. Sí, hay alguien, está levantando aquí la mano, si alguien tiene micrófono. Allí. Dudas que puedan tener personas que se la pueden hacer llegar.